que en el camino encontró. Mi cántaro vacío, aunque mucho rodó, por la gracia divina no se rompió. Oh, cántaro mío, ya no vas vacío del agua de la vida. En cuanto a las heridas.